Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 55 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, el día de ayer no tuvimos programa. Me imagino que pues al escuchar mi voz podrían darse cuenta por qué, ¿verdad? Traigo gripe, afortunadamente no es el COVID, pero sí, definitivamente, pues ayer no pude hacer el programa y hoy pues me aventé. no me puedo reír porque va a dar tos, ¿no? Pero voy a tratar de hacer el programa lo más tranquilo, así que les pido una disculpa si me escuchan toser. Obviamente voy a tratar de apagar el micrófono y voy a tratar de hablar menos. Ok, pero voy a tratar de dar toda la información que todos los días, en todos los programas hacemos, ¿no? Bueno, si es que se puede hacer el programa de ahorita de 2 horas. Vamos a ver cómo sigue mi voz, ¿no? Y bueno, ya estamos al mes de marzo. ¡Qué rápido! Pues la última vez estábamos en el mes de febrero, ¿no? El día jueves, que fue cuando hicimos el último programa. Así que pues le damos la bienvenida a este nuevo mes. Y pues agradeciendo a la vida, a Dios, por darnos un mes más de vida, un día más de vida, cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Y bueno, el día de hoy está frío, por estas temperaturas fue que me dio la gripe, y ahorita pues no puedo tomar más que mis vitaminas, no puedo tomar medicina, entonces por eso es que se puso así la situación. No sé, anda una gripe, no sé si esta la que yo traigo, pero mi esposo se enfermó hace como más de un mes de una gripe, pero él le di medicina y se le quitó en menos de una semana, en 5 días. Después le volvió a dar como a las 2 semanas otra vez otra gripe, porque alguien en su compañía también traía. Y otra vez iba a empezar con la gripe, y digo, pues, ¿qué pasa, no? Y yo, pues, así como si nada. Y a este fin de semana, antes de, bueno, el jueves, me ha dicho que otro compañero estaba enfermo. Y creo que ese virus, pues, es el que, que anda ahorita conmigo. Yo pienso, o sea, ese tipo de gripa, porque, pues, no he tenido contacto. Ah, no, sí tuve contacto en mi celebración, creo. Alguien andaba o con un poco de gripe, a lo mejor fue ahí, quién sabe. Pero bueno, ahí vamos saliendo ya, afortunadamente, gracias a Dios. Creo que el no salir, el cuidarse, ayuda, ¿no? No me ha dado totalmente fuerte, pero es por la garganta, ¿no? La garganta, que pues no se puede hablar mucho, eso sí. Pues para recuperarme pronto, o sea, tengo que descansar la voz. estoy viendo aquí unas cosas. Ah, que ya me aparece. Nos vamos ahí con el pronóstico. Les informo que sí está haciendo frío. La gente que empiece con algún tipo de gripita, como yo, pues que tomen sus vitaminas y al mismo tiempo cuídense del pecho. Cuídense del pecho porque sí, yo también salí y pues me sentí un poquito así como que rara. Y sí traía mi chamarra, pero pues también me la quitaba ya dentro de los lugares a los que iba. Y ya pues salí otra vez al frío y así, ¿no? Entonces esos cambios de temperatura son los que realmente nos afectan el pecho, ¿no? Entonces por eso, como recomendación para que no les pase lo que me pasa a mí, háganme caso, ¿eh? Abríguense bien. Sobre todo que estos días han estado muy, muy locos. Un día mucho calor, un día, al siguiente día nevando, con temperaturas muy bajas. Y así hemos estado, con esas temperaturas. Y pues si tienen medicina, les recomiendo una que yo le di a mi esposo, que mi hermano me las dio. Y ay, bueno, ahorita voy a checar la cajita. Porque con esas tomó mi esposo y la primera gripe que le dio, que sí sabía que era fuerte, de hecho le hice la prueba del COVID y era negativo. Yo también me hice la prueba del COVID porque dije, no vaya a ser, y también salió negativo. Y desde el día jueves que hice el programa de Venus y el que hice en la mañana, ya me estaba doliendo un poquito la garganta. Me acuerdo que hice ejercicio, pero dije, bueno, es el frío, ¿no? Y ya pues, ya no me dejaron hacer ejercicio hasta hoy. Hasta hoy volví a regresar desde el día jueves. Y casi me dijo mi esposo que pues no debería estar haciendo ejercicio. Porque hago ejercicio en el garage. En el garage está muy frío, pero traigo como 3-4 chamarras. Entonces haciendo ejercicio. Pero bueno, ya es otro tema. Me estoy alargando bastante, ¿no? Se nota que no he tenido programas y tengo ganas de hablar. Y bueno, vamos con la temperatura. Ahora sí, tenemos una temperatura actual de 35 grados Fahrenheit. Hay nieve ligera. Tenemos un viento que corre a 12 millas por hora, una humedad de un 67% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 35. Hay probabilidad de que caigan precipitaciones de nieve de un 78%. Y esto al parecer es ahorita, o sea, en estos momentos hasta las 10 de la mañana. Así que si ustedes van a salir ahorita, pues salgan muy abrigados y prepárense, ¿no? Porque va a caer un poco de nieve. Para el día de mañana, miércoles 6 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 33, con cielos parcialmente soleados. Sigue el frío, así que hay que cuidarse. Para el día jueves 7 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 27, y hay probabilidad de que caigan lloviznas, un 53% de probabilidad, a partir de las 11 a las 5 de la tarde. Con esas temperaturas, es muy probable que vaya a caer un poquito de aguanieve. Yo pienso, ¿no? Por todo lo que ya he visto, cuando están esas temperaturas bajas y está lloviendo y probabilidad de lluvias, es probable que caiga nieve. Para que estén avisados y pues también para que carguen su paraguas si van a andar al aire libre o van a salir o su trabajo requiere. Pues recuerden que de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde va a estar lloviznando supuestamente. Para el próximo viernes 8 de marzo se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 24, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo sábado 9 de marzo ya va a aumentar un poco la temperatura, máximas de 48, mínimas de 32, con cielos soleados. Y así es como tenemos la temperatura. Ahí va a ir aumentando, sin embargo la próxima semana otra vez parece que va a haber ese cambio, ¿no? De que temperaturas muy bonitas, el siguiente día, ¡pam!, bajan y un poco de aguanieve. Me escuché así como cuando iban en los camiones, cuando iba a la universidad, que decían, ¡bajan! ¡Bajan! Y el camionero no se paraba. ¿No les ha pasado a ustedes? O tal vez no andan en camiones ustedes, ¿verdad? Sí, era muy frustrante cuando íbamos a la escuela porque a veces ibas con el tiempo así contadito y los choferes no escuchaban o se hacían, porque a veces pues iban tarde también ellos, entonces a veces nos bajaban en 2 cuadras más, así. Sí, eran gachos. Pero bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Mala, mala, mala, mala. para darte mi amor. Voy a cambiar el nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás Gloria, lo tienes bien merecido. Y hemos de darnos un beso encerrados en la luna. Secreto amor te conviene. Quiero como a ninguna, y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas

resaltando lo que no me sale bien, comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel. Vives reventando según tú todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer. Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha. Que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor. Si te hago tanto mal, debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor. Si te hago tanto mal, porque le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más, para que esto se termine en tanta paz, o me voy o te vas. Escondiditos tus besos malditos, mariposas que al alba de regreso a casa se venían conmigo. Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que la decidimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Tengo aquí dentro de un vaso la primera hora. El ritmo del tango que siempre bailabas. Yo tengo escrito en un suspiro aquellas palabras que nunca dijimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Después de ti entendí que el tiempo no hace amigos.

me provoca, me muerde y me destroza. Toda siempre es poca, muévete bien, que nadie como tú me sabe acercarte. Morena gata, ay me mata, me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno. Suave bien, bien, que nadie como tú me sabe acercarte. Yo tengo cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde, me destroza. Toda siempre es poca y muévete bien, bien, bien, bien. Que nadie como tú me sabe hacer un café. Okay.

Aries, evitar discusiones es esencial. Estas no son muestras de amor ni interés. Busca siempre una interacción serena y comunicativa. Ante el aumento de tensiones, opta por actuar con prudencia y con sensatez. En el ámbito profesional, prepárate para una oportunidad significativa. Tauro, es posible que tus amigos no acepten de inmediato a tu pareja. No obstante, con el tiempo podrás demostrar la solidez de tu relación y el merecido lugar de tu pareja en tu vida. Respecto a las finanzas, es probable que no valga la pena recuperar deudas. Géminis, la fidelidad es la clave en toda relación. Evita situaciones que podrían interpretarse como infidelidades o malentendidos. La transparencia con tu pareja fortalecerá su unión. A nivel laboral, el éxito depende de tu capacidad para comprender y satisfacer las necesidades de quienes te rodean. Cáncer, reconoce la unidad de cada relación y experiencia amorosa y confía en la solidez de tu afecto. No estás predestinado a un solo camino, por lo que la búsqueda de la felicidad es un derecho inherente. Si te sientes tentado a abandonar un proyecto o situación riesgosa, considera perseverar un poco más. Leo, es crucial aprender de los errores pasados, especialmente en relaciones amorosas. Prioriza tu bienestar y asegúrate de que cualquier relación futura refleje este aprendizaje. En el trabajo, una actitud demasiado modesta puede ser un obstáculo. Revisa tus enfoques y estrategias. Elimina de tu vida a aquellos que limiten tu crecimiento. Virgo, el amor se fortalece si enfrentan juntos los desafíos cotidianos. Mantén viva la llama del compromiso mutuo. En cuanto a tu carrera, es un momento propicio para explorar nuevas oportunidades. No te conformes con la comodidad de lo conocido. El crecimiento y la expansión están al alcance de tu mano. Libra, centra tu atención en lo fundamental del amor. Deja de lado lo superfluo. En tiempos de duda, recuerda que el amor genuino es la respuesta más clara. Económicamente, sé cauteloso con ofertas que prometen más de lo que entregan. Mejores oportunidades vendrán en tu futuro. Escorpio, es vital reconocer y valorar los aportes de tu pareja a tu vida. A menudo olvidamos agradecer las pequeñas cosas que hacen grande nuestra relación. En el ámbito profesional, adaptarse puede significar aceptar condiciones menos ideales temporalmente. Sagitario, no temas revelar aspectos difíciles de tu pasado a tu pareja. La honestidad y la transparencia son fundamentales para una relación saludable. Aprende de tus decisiones financieras pasadas para evitar repetir errores y mejorar la gestión económica. Capricornio, el amor requiere esfuerzo y dedicación para resolver conflictos y malentendidos. Este es el momento ideal para dejar atrás los obstáculos y renovar tu compromiso. Profesionalmente, evita caer en la rutina y busca innovar en tus enfoques y soluciones. Acuario, respeta los límites y las necesidades individuales dentro de tu relación. La independencia mutua es clave para una relación saludable. En lo profesional, tu conocimiento y habilidades serán especialmente valorados el día de hoy. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. La relación debe ser un espacio de colaboración y crecimiento mutuo, no un campo de batalla constante. Si los conflictos son frecuentes, es momento de reflexionar sobre la dinámica de pareja. Ante una posible pérdida menor, tómalo como una señal para reevaluar tus prioridades. De la mañana con 58 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

Cuando te fuiste me puse más buena. La Cenicienta se volvió princesa. Y sin el sapo pudo ser feliz. Hombres, no necesito pero sobran nombres. Para que no sufras no te doy sus nombres. Pero te aviso que mueren por mí. Y ahora tú regresas con la mente en el pasado. Como un niño al que un juguete le han robado. Como si nada me preguntas cómo he estado. Como pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada. Siento mi ropa, tu maleta por poquito y te llevabas. Como pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 9 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo se trata de Madonna, que es una de las primeras en aventurarse con la inteligencia artificial generadora de video. Cada vez que Madonna canta el éxito de la década de los 80, La Isla Bonita, en su gira de conciertos, imágenes en movimiento de nubes arremolinadas, teñidas de atardecer, se reproducen en pantallas gigantes detrás de ella. Y para conseguir ese aspecto etéreo, la leyenda del pop utilizó una rama poco explorada de la inteligencia artificial generativa, la herramienta de texto a video, en la cual se escribe algunas palabras, por ejemplo, puesta de sol sobre una nube surrealista o cascada en la selva al amanecer, y pues se hace un video instantáneo. Siguiendo los pasos de los chats de inteligencia artificial y generadores de imágenes fijas, algunos entusiastas de los videos de IA dicen que la tecnología emergente podría algún día cambiar el entretenimiento, permitiendo, por ejemplo, crear películas con historias y finales personalizables, pero hay un largo camino por recorrer antes de que esto se pueda lograr y muchos escollos éticos en el camino. Para los primeros usuarios como Madonna, que por décadas ha empujado los límites del arte, fue más bien un experimento. La artista rechazó una versión anterior de las imágenes que había propuesto para La Isla Bonita, que usaba gráficos por computadora más convencionales para evocar un ambiente tropical, probablemente imágenes generadas por computadora, y se veía bastante insípido y cursi, y a ella pues no le gustó. Fue lo que dijo Sasha Kisua, directora de contenido de la gira de celebración de Madonna, que continúa hasta finales del mes de abril, y luego pues decidieron probar con la inteligencia artificial. OpenAI, fabricante de ChatGPT, ya dio una idea de cómo podría ser sofisticada la tecnología de texto a video cuando la compañía mostró recientemente Sora, que es una nueva herramienta que aún no está disponible al público. El equipo de Madonna probó un producto diferente de la empresa de reciente creación Runway, con sede en Nueva York, una de las pioneras en tecnología, que lanzó su primer modelo público de texto a video en el mes de marzo pasado, y la compañía pues presentó una versión más avanzada, Gen 2 o Gen 2, en el mes de junio. El director general de Runway, Cristóbal Valenzuela, dijo que si bien algunos ven estas herramientas como un dispositivo mágico en el que escribes una palabra y de alguna manera evoca exactamente lo que tenías en la cabeza, los enfoques más efectivos son de profesionales creativos que buscan una actualización del software de edición digital de décadas de antigüedad que ya están usando. Y dijo que Runway aún no puede hacer un documental de larga duración, pero podría ayudar a completar un video de fondo o un B-roll, o sea, que son las tomas y escenas secundarias que ayudan a contar la historia. Y pues eso te ahorra tal vez una semana de trabajo, fue lo que dijo Valenzuela. El denominador común de muchos casos es que la gente lo emplea como una forma de aumentar o acelerar algo que podrían haber hecho antes. Pues la verdad que sí les ahorra bastante tiempo en el trabajo, sobre todo cuando tienen la idea muy clara de lo que les falta y que dicen, bueno, esto me puede ayudar con la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y en otra información, por ahí están hablando de un material milagroso, entre comillas, que podría cambiar el mundo entero. ¿Ustedes saben cuál es? ¿Han oído de él? ¿Ya vieron en las noticias? Bueno, se llama Clone. En un estudio similar anterior generó escepticismo, pero los científicos dicen que ahora han demostrado eso y más. Los científicos han descubierto un nuevo material que podría cambiar el mundo entero. Dicen que han creado un material superconductor que funciona tanto a una temperatura como a una presión lo suficientemente bajas como para usarlo en situaciones prácticas. Alcanza un gran avance que los científicos han estado persiguiendo durante más de un siglo, el de crear un material que sea capaz de transmitir electricidad sin resistencia y pasar campos magnéticos alrededor del material. Su descubrimiento podría dar lugar a redes eléctricas capaces de transmitir energía sin interrupciones, ahorrando hasta 200 millones de megavatios por hora, que actualmente se pierden debido a la resistencia, y también podría contribuir a la fusión nuclear, un proceso largamente esperado que podría generar energía ilimitada. Es lo que sugieren que otras aplicaciones incluyan trenes flotantes de alta velocidad y nuevos tipos de equipos médicos. Un equipo dirigido por el mismo científico, Ranga Díaz, informó anteriormente sobre la creación de dos materiales ligeramente menos innovadores, pero igualmente superconductores, en artículos que se publicaron en Nature y Physical Review Letters. El artículo de Nature finalmente fue retractado por los editores de la revista en medio de preguntas sobre el enfoque de los científicos. Y esta vez, el profesor Díaz y su equipo dicen que tomaron medidas adicionales para evitar críticas similares. Buscaron validar ese documento antiguo, los científicos obviamente, con nuevos datos recopilados fuera de un laboratorio. Y un equipo de científicos observó cómo sucedía en vivo y emprendieron un proceso similar para la nueva investigación. Entonces, este nuevo material se describe en un artículo como evidencia de superconductividad cercana al ambiente en un hidruro de lutecio dopado con N, que está publicado en Nature. Obviamente se los traduje, más bien, el nombre del artículo, ¿no? El material ha sido apodado como Red Matter, con doble D, Red Matter, por su color y como guiño a un material de Star Trek. Y encontró ese nombre durante el proceso de creación, cuando los científicos descubrieron que sorprendentemente cambió a un color muy rojo brillante mientras se creaba. ¿Cómo la ven? Impresionante, ¿no? Entonces, lo que dicen que hay aplicaciones prácticas que podrían incluir el uso del material para acelerar el desarrollo de máquinas tokamak que se están desarrollando para lograr una fusión nuclear. Wow. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio 400 y tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién tomó y tu mala, y tú dónde estoy ahorita. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel la luna y un concierto Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Pasando el tiempo analizando la ruptura, la versión que tiene el lobo no es la de Caperucita. De tanto amarnos nos volvimos los extraños. No sé quién tomó tu mano ni tú dónde estoy ahorita. Seguramente para la otra que nos veamos repitamos lo primera cita. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a la clasecita del día de hoy de Conociendo Tu Meta y vamos a hablar sobre los beneficios del té de albahaca. Según una revisión de profesionales en nutrición, nos dicen cuáles son los beneficios. Este artículo lo saqué de Microsoft Star Health y es una historia de Tony Tran, Rosin M. Silva, Julia Rocha y Julia Rocha, ¿ok? Y bueno, vamos a ver la opinión de los expertos de Tony Tran. La albahaca es una hierba muy sabrosa y frondosa de hoja verde que se originó en Asia y en África. Es un miembro de la familia de la menta y tiene muchas variedades diferentes. La albahaca dulce es la más utilizada para cocinar. La albahaca santa es el tipo principal de albahaca para suplementos y té de hierbas. Tanto las hojas de albahaca dulce como las santas tienen una larga historia de uso medicinal. La investigación actual sobre los beneficios del té de albahaca es limitada. Algunos estudios en humanos sugieren que la albahaca puede ayudar a controlar el azúcar en la sangre y también el estrés, aunque se necesitan más investigaciones de alta calidad para confirmar estos beneficios. Sinceramente, yo les podría decir que sí ayuda para el estrés. En la casa de mi madre siempre había albahaca y hierbabuena y valeriana, que son muchas plantitas que todas tienen el mismo objetivo o la misma finalidad, ¿no? Desinflamar tu estómago. Y es muy común que se dé allá y en Sonora y que se mantengan ahí, o por lo menos a mi madre, que siempre se le dan las plantas, ¿no? Pero el punto es de que cuando yo estaba en la escuela y pues súper estresada con miles de proyectos, examen y todo eso, yo agarraba esas hojitas y nada más con que las tallara en mis manos y las oliera, se te relajaba la mente. Entonces, sinceramente, sí les recomiendo yo que ingieran los tecitos, ¿no? Pero bueno, los beneficios de albahaca: la hierba pues es excelente para la salud, al igual que el té hecho por sus hojas. Una fuente de vitaminas, es especialmente rica en vitamina A, en vitamina C y en vitamina E. Además, es rico en antioxidantes y propiedades antiinflamatorias, lo que pues explica sus beneficios para la salud. Al igual que la hoja, el té de albahaca contiene vitamina A, C, E y K, ¿ok? También tiene minerales como hierro, manganeso y potasio, y tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, por lo que aporta numerosos beneficios para la salud. Y al tener una acción antiinflamatoria y antibacteriana, ayuda en la eliminación de la mucosidad de las vías respiratorias y combate las infecciones que llegan al sistema respiratorio. El té de albahaca también actúa sobre el sistema urinario, ya que es muy hidratante y previene la retención de líquidos, lo que te ayuda a beneficiar la salud renal al ayudar a eliminar las toxinas. Entonces, te ayuda para el estrés, te ayuda porque es un antiinflamatorio natural, te ayuda porque tiene vitamina A, C, E y es rico en antioxidantes. Y también contiene las vitaminas A, C, E y K y los minerales hierro, manganeso y potasio. Si tú lo tomas en un tecito, pues vas a obtener todos esos beneficios. Y si tienes alguna bacteria en tu pancita, pues también te va a ayudar porque te ayuda a combatirla, porque es antibacteriana y es antiinflamatoria. Y también si andas así como yo, con la gripe, con mucosidad, te ayuda para tus vías respiratorias y a combatir infecciones que llegan a nuestro sistema respiratorio. De hecho, ayer me estaba tomando un tecito de albahaca. Y pues también si tienes problemas con tu sistema urinario, también, ya lo escuchamos, ¿no? Porque es muy hidratante y previene la retención de agua. Y si no tenemos retención de agua, te ayuda para tu salud renal, para tus riñones, a eliminar las toxinas. Y bueno, con estos beneficios vamos a finalizar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 10 de la mañana con 29 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 11, Dios o el Ego, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 3, que se titula De las tinieblas a la luz. Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. De las tinieblas a la luz. Cuando te sientas abrumado, recuerda que te has hecho daño a ti mismo. Tu consolador te proveerá descanso, pues tú no puedes proveértelo a ti mismo. No sabes cómo hacerlo, porque si supieras, nunca habrías podido sentirte abrumado. Si no te hicieras daño a ti mismo, no podrías sufrir en absoluto, pues esa no es la voluntad de Dios para su Hijo. El dolor es algo ajeno a Él, ya que Él no sabe de ataques y su paz te rodea silenciosamente. Dios permanece en perfecta quietud, ya que en Él no hay conflicto alguno. El conflicto es la raíz de todos los males, pues al ser ciego no ve a quien ataca. Siempre ataca, no obstante, al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios eres tú. El Hijo de Dios necesita ciertamente consuelo, pues no sabe lo que hace, al creer que su voluntad no es la suya. El reino es suyo, y sin embargo vaga sin hogar. Aunque su hogar está en Dios, se siente solo, y rodeado de hermanos, se siente sin amigos. ¿Cómo iba a permitir Dios que esto fuese real, cuando Él no dispuso estar solo? Y si tu voluntad es la suya, estar solo no puede ser verdad con respecto a ti, porque no lo es con respecto a Él. Ay, criatura de Dios, si supieses lo que Dios dispone para ti, tu gozo sería absoluto. Y lo que Él dispone ha ocurrido, pues siempre fue verdad. Cuando venga la luz y hayas dicho, la voluntad de Dios es la mía, verás una belleza tal que sabrás que no procede de ti. Como resultado de tu gozo, crearás belleza en su nombre, pues tu gozo es tan incontenible como el suyo. El mundo desolado e insignificante se desvanecerá en la nada, y tu corazón estará tan rebosante de alegría que de un salto se elevará hasta el cielo ante la presencia de Dios. No puedo describirte cómo será esto, pues tu corazón no está todavía listo. Puedo decirte, no obstante, y recordártelo a menudo, que lo que Dios dispone para sí mismo, lo dispone para ti, y lo que Él dispone para ti es tuyo. Y bueno, aquí les leí los primeros tres párrafos, es la primera vez que les leo tanto, pero están cortitos. Entonces, lo que nos dice es realmente importante y es un mensaje muy directo para su servidora. Desde que empieza, ¿no? Cuando te sientes abrumado, recuerda que te has hecho daño a ti mismo. Y también cuando dice, cuando venga la luz y hayas dicho, la voluntad de Dios es la mía. Qué bonito escucharlo. Realmente hemos dicho, ¿no?, que la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad, ¿no? Y nosotros a veces decimos, bueno, sí, sí entendemos esto, pero al decirlo así ya claramente, la voluntad de Dios es la mía. O sea, que tanto la voluntad de Dios y la mía es la misma. Entonces, da una paz, una sensación de paz, si realmente lo estamos entendiendo o si realmente lo estamos diciendo sinceramente. Y yo creo que no es algo de lo cual podemos temer. Independientemente de lo que estemos viviendo, reconocer esta frase y darnos cuenta de que podemos encontrar el descanso, porque nosotros estamos un poco tal vez desorientados, pero que podemos volver, ¿no?, a nuestro lugar, porque esa es la voluntad de Dios para su hijo, y tú y yo somos su hijo. A veces nosotros pues sentimos dolor, sentimos angustia, sentimos preocupación, sentimos ira y no sabemos, o sea, cómo liberarla. Y por eso la primera frase es muy importante. Cuando te sientas abrumado, y ahí va incluido todo lo que acabo de decir, recuerda que te has hecho daño a ti mismo o a ti misma. El conflicto es la raíz de todos los males, pues al ser ciego no ve a quien ataca. Y es muy cierto. Chequen ustedes si se han enojado recientemente, si han estado tristes, si han estado preocupados, angustiados. Chequen de dónde viene. ¿Por qué pasó esto? Porque hubo un conflicto. O sea, un conflicto con la situación que está sucediendo y con lo que nosotros esperábamos. O sea, nosotros no esperábamos que sucediera eso, que nos dieran esas noticias, que viéramos esas personas, que nos dijeran esto, o que no nos dijeran lo que nosotros queríamos escuchar. Hay un conflicto de lo que nosotros queríamos y no sucedió como nosotros queríamos, ¿no? Como nosotros lo esperábamos. Ese conflicto es la raíz de todos nuestros males. Esos conflictos son los que nos hacen sentir abrumados. Y si estoy abrumada, tengo que recordar que me estoy haciendo daño a mí misma. Entonces, pero también puedo recordar que como hija de Dios, como hijos de Dios, necesitamos ciertamente consuelo, ¿no? Y pues recordar que el reino es tuyo, que el reino es de nosotros, pues estamos en un lugar seguro. Estamos en el hogar de Dios en el que no podemos sufrir. Entonces, el camino que nosotros vemos, las cosas que estamos interpretando, lo que estamos escuchando que nos dicen, lo que estamos observando, no es la verdad, no es una realidad. Cuando venga la luz, ya hayas dicho, nos decía en el párrafo 3, en el enunciado 3, la voluntad de Dios es la mía. Y nos dice, verás una belleza tal que sabrás que no procede de ti. Y ese gozo, con ese gozo vas a crear belleza en su nombre. Entonces, es muy bonito sentir esto porque te llena tu corazón de tranquilidad. Se quita esa aceleración, esa sensación de que no podemos tal vez con esta situación en la vida, o que es muy fuerte, o que es muy dura, o que es muy dolorosa, o que es muy traicionera, o que lo que sea, ¿no? Nos quita todo eso de nuestro corazón. Dios no le oculta nada a su hijo, aun cuando su hijo quiere ocultarse a sí mismo. A veces escuchamos, ¿no?, de que no, yo no creo nada de eso, yo no creo en Dios, yo no creo en energía, yo no creo en nada, ¿no? Y aunque no crea alguien al respecto, de todas formas ahí se le da por manifiesto el conocimiento de Dios, aunque no creas, en algún momento uno regresa al rumbo correcto. Y dices, pero hoy yo conozco a personas que se van de este mundo y se fueron como eran, así tercos o malos, no sé, la etiqueta que le hayas querido poner. Recuerden que el cuerpo no es la esencia. Detrás de nuestro cuerpo, detrás de nuestra mente, está nuestro ser. Y ese es impecable. Nosotros nos comunicamos a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra mente. Y en nuestra mente nosotros creamos juicios. Y esos juicios son los que realmente nos desvían. Nos hacen sentir miedo, nos hacen sentir dolor, nos hacen sentir que estamos en la oscuridad y que no podemos ver la luz. El libro nos ha recordado que somos luz. Y las criaturas de la luz no pueden morar en la oscuridad, porque no hay oscuridad en ellas. Por más de que nosotros veamos así días grises y oscuros, siempre va a estar la luz. ¿Por qué? Porque tú eres como tu padre, y tu padre, que es tu creador, es luz. Entonces no hay que dejarnos engañar por nuestra mente, por nuestras interpretaciones y por nuestros juicios. ¿Te podrías imaginar que en tu vida y en la de los demás no existieran los juicios? Ningún juicio. O sea, que te pusieras a platicar con alguien, con un ser querido, con un amigo, con una persona que acabas de conocer, con un compañero de trabajo, con tu jefe, y que pudieras hablar y la persona no emitiera, o tú, ninguno de los dos emitiera ningún juicio. ¿Te imaginas cómo sería la vida? O sea, nada de que estás diciendo algo y tu mente no estuviera interpretando nada, la mente de la otra persona no estuviera interpretando. Porque cuando alguien nos cuenta algo, o nosotros estamos diciendo algo, inclusive cuando estamos contando algo, podemos ver la reacción de la otra persona y podemos rápido hacer un juicio también. Ay, ya le aburrí. Ay, mira, no me cree. Ay, mira la cara que me hace. O sea, y la otra persona, ay, mira lo que me está diciendo. Puras mentiras. Ay, mira, no se pasa. O sea, esos son los juicios, ¿no? Y es ahí donde hacemos conflictos. Ahora imagínate que en tu vida y en la de todos no hubiese juicios. Entonces, hay que empezar con nosotros. Si en nosotros liberáramos los juicios, entonces veríamos que es un mundo sin juicios. Porque nada más se requiere de una mente sana, una mente despierta, para no creerse todo lo falso, todo lo irreal, toda la ilusión. Entonces vamos a empezar, por lo menos en este día o en este momento, a liberarnos, a darnos cuenta que nosotros somos los que sufrimos por esas reacciones, que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. No es que la otra persona sea mala, no es que la otra persona sea violenta, no es que, o sea, esos son juicios. Vamos a dejar a un lado los juicios. Tal vez sí lo piensas, ¿no? Y sí lo crees a 100%, pero te estoy pidiendo un favor. Deja, por lo menos en este instante, los juicios. Hoy en la misa hablaban del perdón. Y es muy importante realmente perdonar. A veces pensamos que estamos bien, pero hasta que no sucede alguna otra situación en nuestra vida y nos damos cuenta que vienen los mismos rencores, tal vez el mismo coraje, y que decías, oye, ¿qué nos supone que esto yo ya lo había liberado, ya lo había superado? Y nos damos cuenta que no. Entonces el perdón tiene mucho que ver con con el que la falta de perdón tiene mucho que ver con el que sigamos haciendo juicios. Entonces, es una oportunidad en este momento para no hacer los juicios, para dejar de interpretar a los demás y en su contrario, escuchar. Escuchar a los demás sin emitir un juicio. Y si necesitamos un consuelo, no hay que pedirlo a alguien externo, pagar, etcétera, etcétera. Solo el consolador de Dios puede darte consuelo. ¿En dónde? En la quietud de su templo. Él espera para darte la paz que es tuya. Da de su paz para que puedas entrar en el templo y encontrarla allí esperándote. Mas sé santo en la presencia de Dios, o de lo contrario, no sabrás que estás ahí. Pues lo que no es como Dios no puede entrar en su mente porque no fue su pensamiento y por lo tanto no es de él. Y si quieres saber lo que es tuyo, tu mente tiene que ser tan pura como la suya. Entonces vamos a proteger muy bien, muy cuidadosamente su templo, ¿ok? Porque ahí él mismo mora allí en paz. No dejes que los juicios te invadan. No dejes que el miedo, que el dolor, que la angustia, que la ira, que la tristeza. Todos tus hermanos tienen que estar contigo, entrar contigo a ese lugar. Ya que hasta que no los hayas aceptado, nosotros no podemos entrar. No podemos entrar a ese lugar, a ese templo. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado a todos. Ahorita, por tu salud mental, emocional, física, si así lo quieres ver, si así lo quieres comprender, aunque no tiene nada que ver con eso, pero sí, para nuestra mente, obviamente, ¿no? Racional, sí tiene que ver. Por lo menos, perdona por tu salud emocional, por tu salud mental, por tu salud física, y déjalo en manos de Dios, deja en manos del universo, pero tu decisión que sea el perdonar, para que te puedas encontrar en ese lugar, en ese templo de Dios, y en el que puedas entrar con todos sin decir, no pude entrar porque fulanito y fulanita y sultanito y manganito no los perdone. Entonces, siente la paz de Dios contigo. Y cuando sientas esa paz y te sientas en la luz, recuerda que la voluntad de Dios es la mía. Entonces no vamos a ir por la vida renegando por lo que estamos viviendo, lo estamos aceptando. Aunque no lo comprendamos, lo estamos aceptando porque de alguna u otra manera sabemos que nuestro destino, si así lo queremos ver, es este. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que es la mía. Y pues también recordar que para estar en la plenitud tenemos que aceptar en nuestra mente a la filiación en su totalidad. La filiación es a todos nuestros hermanos. Y bendecirla con la luz que tu Padre te dio. Y así serás entonces digno de morar en el templo con Él, puesto que su voluntad no es estar solo. Dios bendijo a su Hijo para siempre, y tú eres su Hijo. Entonces Dios te bendijo para siempre, para la eternidad. Si tú le bendices mientras estás en el tiempo, morarás en la eternidad. El tiempo no puede separarse de Dios si lo usas en favor de lo eterno. y ya sabemos por qué, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a irnos a la lección rápidamente. Hoy nos toca la lección número 77 y se titula Tengo derecho a los milagros. Tú tienes derecho a los milagros, ¿ok? Entonces di, tengo derecho a los milagros. ¿Y qué es lo que nos ha dicho el libro Un Curso de Milagros? Que no hay grados de dificultad en los milagros. No hay milagros pequeñitos, ni milagros medianos, ni milagros grandísimos. No, no hay dificultad. Para Dios no hay dificultad en los milagros. Y tengo derecho a los milagros. Tienes derecho a los milagros debido a lo que eres. Recibirás milagros debido a lo que Dios es. Y ofrecerás milagros debido a lo que eres uno con Dios. Una vez más, ¿cuán simple es la salvación? Es sencillamente una afirmación de tu verdadera identidad. Esto es lo que celebraremos hoy. Tu derecho a los milagros no se basa en las ilusiones que tienes acerca de ti mismo. No depende de ningún poder mágico que te hayas adscrito, ni de ninguno de los rituales que has ingeniado. Es inherente a la verdad de lo que eres. Está implícito en lo que Dios, tu Padre, es. Tu derecho a los milagros quedó establecido en tu creación y estás garantizado por las leyes de Dios. Hoy reivindicaremos los milagros a los que tienes derecho, pues te pertenecen. Se te ha prometido total liberación del mundo que construiste. Se te ha asegurado que el reino de Dios se encuentra dentro de ti y que jamás lo puedes perder. No pedimos sino lo que en verdad nos pertenece. Hoy, sin embargo, nos aseguraremos también que no conformarnos con menos. Vamos a comenzar las sesiones de práctica más largas de hoy diciéndote a ti mismo con absoluta certeza que tienes derecho a los milagros. Después vas a cerrar tus ojos y vas a recordar que estás pidiendo únicamente lo que por derecho propio te pertenece. Tengo derecho a los milagros. Recuérdate también a ti mismo que los milagros jamás se le quitan a uno para dárselos a otros, y que al reivindicar tus derechos estás haciendo valer los derechos de todo el mundo. Los milagros no obedecen las leyes de este mundo, proceden simplemente de las leyes de Dios. Después de esta breve fase introductoria, espera en silencio la ratificación de que se te ha concedido tu petición. Has pedido la salvación del mundo, así como la tuya. Has pedido que se te concedan los medios a través de los cuales se puede lograr esto. Es imposible que no te den garantías al respecto. No estás sino pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Al hacer esto, no estás realmente pidiendo nada. Estás afirmando un hecho innegable. El Espíritu Santo no puede sino asegurarte que se te ha concedido tu petición. El hecho de que la aceptaste lo confirma. Hoy no hay cabida para la duda ni la incertidumbre. Estamos haciendo por fin una petición real. La respuesta es una simple exposición de un simple hecho. Recibirás la ratificación que buscas. Entonces, en las sesiones de práctica cortas, vamos a repetir frecuentemente, tengo derecho a los milagros. Pídelos cada vez que se presente una situación que los requieras. Tú vas a reconocer cuáles situaciones. Tienes pleno derecho a recibirlo siempre que lo pidas. Recuerda también que no te debes conformar con nada que no sea la respuesta perfecta. Si vienen tentaciones, algún pensamiento de miedo, lo que sea, di de inmediato: no intercambiaré milagros por resentimientos. O no intercambiaré milagros por tristeza. O no intercambiaré milagros por miedo. O no intercambiaré milagros por dolor, no sé, ¿no?

Y recuerda, amigo, amiga, como dice Facundo Cabral, la vida no te quita cosas, te libera de cosas para que vueles más alto. De la mañana con un minuto, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes. Les recuerdo que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, en una horita más. Y les pido también que pongan en práctica el ejercicio del día de hoy. La verdad que estuvo muy muy bonito, es algo que también yo necesitaba escuchar. Y pues hay que ponerlo en práctica cada momento para que podamos realmente pues liberarnos de todo aquello que nos está limitando y que nos está haciendo ver, ¿no?, que las cosas no están sucediendo como deberían supuestamente. Y pues el ejercicio está muy cortito, está muy sencillito para que lo hagamos. Y quien tiene el libro El Curso de Milagros, pues que lo ponga en práctica, ¿no? Más fácil, que lo lean completo si quieren. Hoy hablamos de las tinieblas a la luz y es un apartado muy, muy, muy bonito. Y el ejercicio fue el ejercicio número 77, creo. Sí, sí era la 77. Tengo derecho a los milagros, ¿no? Ese era el ejercicio que teníamos que repetir. Si se lo perdieron, pues recuerden que a las 12, ahorita en una hora, va a comenzar nuevamente la repetición. Y también va a estar disponible el día de mañana a las 6 de la mañana en la página de la radio www.sexylordradio.com, donde nos están escuchando ahorita, pero en la pestaña de música, o ahí en la pestaña principal donde dice programas, donde está la imagen donde dice la mejor radio online, dice programas podcast, y le dan clic ahí va a aparecer ya mañana a las 6 de la mañana pues esta grabación y todas las grabaciones anteriores de todos los programas. Ahí también los pueden encontrar. Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes. Soy mi servidora, Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.